El tema que estamos escuchando se llama Flores, Frutas y Frases Escondidas, y con él abre el primer disco de la banda Otoño. Otoño cuenta con 11 canciones, todas grabadas en la provincia de Córdoba. Escuchamos Ilusión. Thank you. disco Otoño fue producido por el ex guitarrista de Juana la Loca, Julián Gómez, y fue editado de manera independiente. Suena ahora Elastiquín. La banda Otoño surgió a fines del 2007. Actualmente está conformada por Karina Staiti, Máximo Lorda, Leopoldo Gijena, Guillermo Staiti y Aníbal Rivero. Cerramos este Picando Discos con Llevar. Solo.

Después de Marilina con orquesta, es el momento de Jaque Reina. Suelo susurrar que el futuro es hoy. El tiempo que queda es solo para vos. Supuro gritos, salvos de dolor. No me mires a los ojos, por favor. Último corte. Cerca de la revolución.